Ya. ¿Cómo que se levanta el volumen? ¿Cómo que se levanta el volumen? No he escuchado una voz. Falta, ¿cómo se le ocurre? Oye, son buenos para las patadas. Vamos, ¿qué pasa? De ahí, de ahí.